fuego el amor. No hay dulce que valga para cambiar tu sabor. El día vuela, la noche me muestra su dolor. No cambiaré, lo quieras o no. La noche.